lista para enamorarme, aunque la espera a veces desespera, mi corazón responde. Será la cabeza la que me dice que tenga cuidado, pues la costumbre es demasiado de nunca arriesgarse. Llegará tarde o temprano, pero seguro tengo el corazón abierto. Es bueno, se hace esperar y así se abren todos los caminos. Si estás convencido, y llegará, quién sabrá, tarde o temprano. Son abiertos.